gozando. Mami, sale la receta. Mami, dale la receta. Perrealo, perrealo. Mami, dale la receta. Mami, dale la receta. Mátate y desazótalo. Pásale la mano por el cuerpo, arruñalo. Dale de cabela y en la cama píllalo. Y si te seduce en la pista, mátalo. Mátalo. Mátate y desazótalo. Pásale la mano por el cuerpo, arruñalo. Dale de cabela y en la cama píllalo. Y si te seduce en la pista, mátalo. Mátalo. Y esa quieta, no te me quedes quieta. Ya todo esto va querido, mami, dale la receta. Pa' que se vuelva loco cuando tú lo provocas. Mami, después que te lo pide, puchea pa' loca. Mi vida se bien mata y en la cama lo mata. Dile que te pague el champaña, tú no eres barata. Quieres que siga atrevida, digo bien y ya. Asusta a los tigres, a tú eres grande ya. Ay, mira, bésame. Ay, mira, tócame. Ay, sedúceme, suéltate, tigresa. Ay, mira, bésame. Ay, mira, tócame. Ay, sedúceme, suéltate, tigresa. Mi tigre fue candela. Toma lento.